no son nuevas las expresiones que los viejos formularían acerca del amor. Y tú, con tu proceder confirmas las sentencias afligidas que enseñan del desamor. Yo me enfocaba, ingenuo y desprevenido, en aquellas expresiones inspiradas en el idilio. Y siempre, imprudente, pasé por alto la frase que siempre advierte que el que se enamora pierde. Y así, enamorado como estaba, tú misma me confirmabas que tú eras la que ganaba. Y a pesar que me dijeron, y a pesar que me advirtieron, que me advirtieron, que el que se enamora pierde. No te vas a enamorar, oye mi pana, no te vayas a enredar. Pensar que me advirtieron, que el que se enamora pierde. Y la gente me decía, y yo caso nunca hacía. Pensar que me advirtieron, que el que se enamora pierde. Y el que se enamora. Que si te enamora, pierde. ¡Ey! Mejor vámonos por un concierto de Calambuco, pues. A mandíbula batiente.